Tú fuiste mi primer amor, el sueño que jamás se olvida. Te apoderaste de mis sentimientos sin saberlo yo. Al conocerte sin saber de ti, supe que te quería. Sin darme cuenta que el amor comienza por ser de los dos. Yo fui viviendo tus pequeñas cosas, yo vivía tu vida. Cada caricia, un instante eterno que no olvidaré. Si fuiste lo que iluminó cada momento de mi vida. Y enamorado, loco por tus besos, solo me quedé. Si para ti yo no era más que un momento pasajero, dime por qué tardaste tanto tiempo. Decírmelo, lo que me diste es suficiente para que jamás te olvide. Te seguiré queriendo igual y no te guardaré. Pequeñas cosas, yo vivía tu vida. Cada caricia, un instante eterno que no olvidaré. Si fuiste lo que iluminó cada momento de mi vida. Y enamorado, a loco por tus besos, solo me quedé. Si para ti yo no era más que un momento pasajero, ¿por qué tardaste tanto tiempo en decírmelo? Lo que me diste es suficiente.